Bienvenido, muy buenos días. Este es un instante informativo de tu comuna radio. Le informamos que el Estado Mayor de Alimentación hizo la entrega de las bolsas de alimentos a un grupo de familias que hacen vida en los espacios de la maternidad vieja como refugiados. Habló para ustedes Fray Jesús Campos.